aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, bellísima, pulenta gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro 679. Estamos probando nuevas transmisiones ahora, sumándonos o aproximándonos a nuevas tecnologías para poder seguir haciendo este espacio radial, un espacio que busca develar los conflictos sociopolíticos ambientales y también develar y compartir distintas propuestas que las comunidades, los territorios organizados hacen en defensa del contra el extractivismo, contra toda esta invasión capitalista que lo que busca es arrasar la naturaleza, es despojarnos de nuestra ancestralidad, pero aquí estamos dándole la pelea, estamos poniéndonos ahí siempre fuertes y en defensa y en protección y en propuesta de una vida más armoniosa, que es lo que buscamos. Estamos con el Checho también ahí acompañándonos, a ver si lo podemos escuchar bien. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que está escuchando este programa. Como decía ahí la compa, estamos probando tecnología a lo de valientes se cuentan historias. Un poquito como estamos en distintos territorios, entonces para seguir haciendo nuestro programa en vivo, estamos conectándonos por las tecnologías que nos ayudan para seguir aportando desde esta trinchera, pues desde la difusión de las conflictividades. Y como decía la compa, hoy día vamos a tratar de conversar con la gente que vive para allá, para el Biobío, en Rucalhue particularmente, y cómo hay hidroeléctricas, centrales de paso que se suman a toda la cantidad de hidroeléctricas que hay ahí en el lugar. Entonces queremos ver cómo están haciendo las comunidades para defenderse, para defender sus territorios, y cómo estas empresas han hecho triquiñuelas constantes desde por lo menos el 2016 en las resoluciones de calificación ambiental, que se han aprovechado también de el hambre, porque han ido a entregar cajas de mercadería a la gente también desde esos tiempos, presentándose como una empresa amigable con las vecindades, siendo que ya sabemos cómo actúan y cómo expropian a los pobres en esos territorios. Al contrario, si fuera un territorio de un millonario no lo tocarían ni a cañón. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver hoy día, pues, compa. Eso, vamos a tener ese contacto telefónico con una de las integrantes de Semillas del Lirquén de Rucalhue. También vamos a estar compartiendo algunas noticias, algunas informaciones, entre eso un comunicado que nos llega para actualizarnos de lo que sucede por allá por el Valle del Huasco, con respecto a Pascualama y este supuesto acuerdo de conciliación que se realizó. Vamos a ver cómo va todo ese proceso. También vamos a estar compartiendo unos lamentables audios de cómo la fuerza policial ataca a reporteros, reporteras independientes. Sí, no es un caso aislado, ¿eh? Porque hay dos compañeras reporteras que, bueno, y sumamos también el caso, tercer caso, en San Carlos, que también fue amenazado un compañero hace un tiempito atrás, en donde los pacos, los militares dicen, ese es. Entonces están identificando a los reporteros y reporteras independientes, libres, y lo están persiguiendo a la policía directamente para torturarlo. Entonces eso sí es constituyente de delito de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, diría yo, pero particularmente es una persecución política, porque los medios de comunicación como los que están ustedes en su casa ahora escuchando, son medios que contamos la otra parte de la historia, pues, la que no se cuenta en los medios de información masivo o hegemónico, y bueno, cruzados por la maldad a mi parecer, porque lo único que pretenden es adormecer a nuestra gente. Entonces, están ocurriendo hechos graves, desde hace harto tiempo ya, pero siguen manteniéndose hechos graves, y se suma también que a un cabro en Puente Alto, el día 21 de marzo, fue brutalmente golpeado por los militares y por los pacos, generándole fracturas y llevándoselo detenido sin permitirle la atención médica. Ahí también vamos a ver si es que en las noticias alcanzamos a tocar esos otros casos. Además de que los pacos también están gaseando a la gente en sus casas en Puente Alto, gente que está fuera de sus casas, sencillamente conversando, y por su prepotencia al pasar les gasean con el gas pimienta que andan trayendo en sus manos, metiéndose inclusive en sus casas. Entonces, y también recordemos de que en Iquique también hubo una serie de allanamientos supuestamente persiguiendo a gente que participaron del estallido social, y que no hay ninguna prueba de aquello. Bueno, y si lo hubiera, da lo mismo, porque todas las personas participamos, todos somos esas personas que allanaron, y esto no es parte de esta dictadura que estamos ahora. Bueno, la dictadura siempre fue, pero la dictadura que ahora se está develando como tal. Así que ahí harto aguante a los familiares, a la gente que está sufriendo en el cuerpo esta persecución policial, la tortura, la vejación, y en el peor de los casos, lo que ocurrió en el 8 de marzo, las violaciones y abusos sexuales que le hicieron los pacos a las cabras. Sí, por harta fuerza, harto aguante. Aquí vamos a compartir algunas cosas. Siempre recordamos que existe esta red de medios de los pueblos. Existen también distintas redes, distintas organizaciones que agrupan a reporteros y reporteras, que agrupan a medios independientes. Y es la invitación entonces a seguir esos medios, a que nos vayamos informando por ahí. Muchas cosas que están pasando, lamentablemente cosas bien trágicas, pero que no es nada más que la verdad, porque es la verdad de este mundo en el que estamos viviendo, que por un lado nos están metiendo todo lo de un virus y desde ahí todo el miedo y todo una nueva forma de relacionarnos, y por otro lado estos locos siguen atacando, y cada vez con más fuerza, cada vez más preparados, más blindados, y en contra del pueblo. Entonces, aguante, fortaleza, vamos a comenzar este aire puro con una musiquita ahí para bailarle igual, para que nos anehuenemos, porque frente a todo esto tenemos que estar fortalecidas, tenemos que buscar la belleza en esas cosas que sí la tienen, tenemos que igual invitarnos de alguna manera a alegrarnos con las otras cosas buenas que están pasando, para que podamos estar fuertes a la hora de combatir todo esto. Así que nos vamos a escuchar una flor de guayaba, unas chiquillas de allá de Conce que nos invitan a escuchar ritmos afrocolombianos. Esta canción se llama Agua, un ser muy vital que buscamos defender y proteger. Esto es Aire Puro, y luego volvemos entonces con nuestra entrevistada. Necesito agua, mamá, necesito agua, mamá, necesito agua, mamá, necesito agua. Thank you. seca. Se le ve la grieta. ¿Qué vamos a hacer? Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. ¿Y dónde está el agua? Agua. ¿Qué vamos a hacer? Agua. A mí que la tiene. Agua. La quieren vender. Agua. El río libre. Agua. Y el lago también. Agua. Contempla las olas. Agua. Ahí con su vaivén. Agua. Y sentí la lluvia. Agua. Al anochecer. Agua. Ella es de la tierra. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos a este aire puro 679, donde estamos probando nuevas tecnologías. Esperamos que todo nos resulte muy bien. Agradecerle igual a todas estas radios que nos retransmiten, a todos estos medios que hacen que las voces de los territorios organizados se difundan por más territorios. También mandarle saludo a nuestro amiguito corresponsable de por allá por los sures del Maule, por esos sectores, quien nos hizo el contacto con nuestra entrevistada que vamos a tener ahora a continuación. Así que muchas gracias ahí, cómo se van sumando y entrelazando los aportes para que se puedan ir develando todas estas situaciones de activismo, de movilización y de defensa territorial. Por aquí estamos listos con el contacto telefónico y vamos a hablar con Paula Rifo, nuestra compañera que es parte de Semillas del Irquén, organización ahí territorial en Rucalhue, territorio parte del Gran Bio Bio, Fio Fio, o que en algunos casos también le llaman Butaleubu, según algunos historiadores, en el cual es un gigante chino que se llama Three George Gorge Corporation, construiría una central hidroeléctrica en ese sector. Así que queremos hablar aquí con Paula para ver cómo están las cosas. Primero que nada, Paula, ¿cómo estás tú? Hola, súper bien. ¿Sí? Gracias por este espacio. Eso, eso. Un gusto saludarla, hermana. Muchas gracias por estar organizándose por allá, ¿no? Hay que hacerlo. Oiga, compa, cuéntame un poquito para la gente que está escuchando en otros territorios. Están escuchando desde cualquier parte, entonces probablemente no saben dónde queda el Biobío, no saben dónde queda Rucalgua. Entonces, si puede hacer un pequeño contexto de localización, sería maravilloso. Bueno, Rucalgua es un pueblo pequeño, que es la ribera del Biobío, en la octava región de Chile, alrededor de poco más de 60 kilómetros desde Los Ángeles hacia la cordillera. Y es un pueblo que ha estado sometido ya por el abuso de las represas en la cuenca de este río. O sea, tenemos tres centrales en el Biobío, Ralco, Panga, Angostura, y se nos vienen dos más ya aprobadas. Y es súper triste ver que ya no tiene miedo, o sea, no, sí. Generaciones alejadas del río. Claro. Panga es del 96, Ralco del 2004. Sí. Y cada una con historia... Ah, y Angostura también. Sí. Del 2014. Sí, creo que ese año se inauguró, no lo recuerdo bien. Uh-huh. Oiga, compa, bueno, no puedo dejar de nombrar de que la historia de la construcción de Ralco es bastante violenta por parte del Estado y los privados, con complicidad de carabineros de Chile, los pacos que hoy día mismo están develándose como son, ¿no? Exacto. Hay una historia potente. Tenemos la historia ahí. Bueno, llegaron y me dijiste que no se aleja mucho de cómo siguen bien. Si bien no llegan con la violencia, quizás que hubo en ese tiempo, porque ahora igual todo se puede masificar un poco más, sí llegaron con engaños, con vendiéndote esa tomada, digamos, en vocabulario más coloquial, que siempre lo han vendido, o sea, no... No que era súper sucia a los territorios pequeños y, bueno, pues aquí mayoritariamente mayor esto. Entonces, ellos no tienen cómo saber si esto va a ser así o no. Y tampoco tenemos autoridades calificadas que sepan darle defensa al territorio por parte de los temas medioambientales. Uh-huh. Claro, la otra pata también falta, ¿no? Sí, por supuesto, pues, falta, bueno, ahora, esta central llegó a Rucalgua, nosotros igual éramos chicos, yo personalmente tenía 16 años, 15 años, nunca pude oponerme, nunca me prestaron cuando yo decía que no quería la represa, no tuve voz ni voto, decidieron los adultos, con mentiras más encima, o sea, ¿cachai? No, va a ser una central de paso pequeñita, y... Bueno, pues entonces la persona que era relacionador público de la empresa fue Pablo Vidal, que era diputado por el Distrito 8 de Santiago. Uh-huh. Llegó a meterse a la casa un año antes que el proyecto se presentara al SEA. No. Se le tira a su casa, decía, ¿sabe qué? Tenemos casa atrás de paso, es pequeñita, no le va a cerrar al río, pero ustedes tienen que poner la evaluación porque esto se va a hacer igual. O sea, nosotros traemos plata, traemos proyecto bien elaborado y esto se va a hacer igual porque ustedes se opongan. Entonces la gente tomó una posición desde un principio, desde el avasallamiento que ocurrió aquí en el pueblo, ¿cachai? Claro. Llegar con esta idea de que sí o sí se van a hacer las cosas. Exacto. Más o menos, bueno. Sí, bueno, ¿perdón? Aclarar que es un proyecto aprobado. Claro, sí, total. Sí. De hecho, eso te quería como... Sí, vos. No, dale, por favor. Ya, no. Bueno, contar que es un proyecto aprobado por el estudio de impacto medioambiental desde el 2016. Los trabajos han estado detenidos hasta el año pasado, que nos pillamos con la máquina de sondaje en medio del río y nadie decía nada, y nadie hacía nada. Nadie tiene nada que... Nada. nuestras autoridades no tienen nada que decir al respecto, o sea, hasta el día de hoy guardan silencio, y bueno, la empresa que era dueña de este proyecto quebró, así que la vendió a esta corporación china. Comenzaron los trabajos el año pasado, en plena pandemia, en una crisis mundial, en donde se suponía que podían trabajar solamente empresas de primera necesidad. Ellos tenían una máquina de sondaje en medio del río. Entonces, está bueno que ya, como basta, que hagan lo que quieran. Pues. Claro que sí, compañera. Un poco lo que estamos leyendo, gracias a Olga, la empresa hidroeléctrica Rucagua obtuvo su resolución de calificación ambiental, el RCA, en 2016, tras justamente la quiebra de esa empresa brasileña que se llamaba Atiaía Energía. Oiga, compa, bueno, por un lado está el interés privado de las empresas que se movieron. Sin embargo, y algo que a nosotros nos gusta mucho rescatar es cómo tú describirías que se fue entretejiendo la resistencia comunitaria ahí en el sector. Pucha, como jóvenes, ¿no? La gente acá está cansada, o sea, la gente no tiene mucho que decir porque está gente ya abatida y al final como que te venden eso y que es las represas son el progreso, porque aunque tengan a dar los años máximo de pega y después se vayan y tú quedas ahí con todo destruido, porque eso es su único aporte, no hay ninguna otra manera de articular una defensa, porque solamente tenemos que, ahora los jóvenes que somos súper buenos para hacer redes sociales y para alegar y para decir río libre, es momento de que actuemos, yo creo que el estallido social no tiene que ser en vano, si Chile despertó, tiene que despertar, no podemos seguir guardando silencio, porque el silencio nos convierte en cómplices. Totalmente, compañera. Bueno, eso es lo que estamos tratando de romper, no una inercia de muchas décadas, sino siglos de avasallamiento, como usted decía antes. Y en ese sentido, ¿cómo está avanzando, o cuál es la propuesta que tienen ustedes como semillas del IRTEN para acercarse un poco más a la comunidad, para darle defensa al territorio, qué sé yo, porque capaz que se pueda apelar de alguna manera, por ejemplo? Organizaciones, porque estamos trabajando en las semillas de Virgen, apoyado por Sado Bio Bio, un movimiento autoconvocado Santa Bárbara. Estamos haciendo un trabajo interno desde el campamento, que es exponer los errores que tiene la RCA. Y acercando a la comunidad, bueno, hemos estado informando a través de nuestras plataformas, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y también hemos estado como pidiendo firmas, pues, que la gente se acerque al lugar, que sepa lo que está pasando, que nos pregunte cosas, que también expongan su parecer, porque al final la empresa dice, es un proyecto aprobado y tiene consulta. Uh-huh. Y, 15 personas, o sea, y nosotros tenemos alrededor de, no sé, unas 300 firmas quizás, más, que están en contra de este proyecto, entonces... ¿Dónde está la real consulta ciudadana realizada para el proyecto? ¿Cachai? Entonces, nuestra misión es, con el gran trabajo, demostrar que estos proyectos son extractivistas y que vienen a mentirle a la gente, ¿cachai? Estás escuchando la voz de Paula Rizzo, compañera de semillas del IRKEN de Rucagua, y compañera que junto a otros... personas de su comunidad están enfrentándose a un gran proyecto hidroeléctrico de empresas chinas. Yo a veces digo de que decimos, nombramos los lugares, pero en realidad dan un poco lo mismo porque están en todo el mundo. Compañera, le quiero proponer una cosa, de que nos vayamos ahora a una pausa musical y para que sigamos conversando, porque hay otras cosas más que decir, ¿no? Hay lobby parlamentario, hay entrega de cajas de alimentos a la población, hay daño a la biodiversidad, hay destrucción de cultura mapuche, ¿cierto? Hay un montón de cuestiones que ocurren en el territorio que nos gustaría saber cuál es la visión de ustedes. ¿Le parece que hablemos eso en otro momento? De cualquier manera que es el mío, porque ahí Radio Control nos va a decir con qué nos vamos y nosotros vamos a estar desde acá atrás ahí conversando un poquito más. Eso, nos vamos a ir a una pausita musical. Vamos a escuchar una canción que Paula nos pidió. Se llama Las Golondrinas, esta canción de Evelyn Cornejo. Así que nos vamos con esa cancioncita y seguimos en Aire Puro en nuestra versión 679. La piraña una viene por el agua y justo dispara. ciudad, de noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminan en la calle, en la revista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo manipulan esos falsos periodistas. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo nos tortura esa policía racista. Mira cómo nos disparan desde el estado fascista. Policía racista, me disparan la vista, allanan la escuela, me maltrata mi abuela, llaman a periodista que hacen gorda la vista, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del estado fascista, que solo tiene intereses económicos con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece. El estado es fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada, con cárcel, con balas, la resistencia no se para. La tierra sagrada, con cárcel, con bala, la resistencia no se para. La resistencia no se para. La resistencia no se para. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos, continuamos con este Aire Puro 679. Estamos con la entrevista de la semana con Paula Rifo. Ella es de Rucalhue, de la organización Semillas del Lirquén, que nos está contando entonces las distintas problemáticas que hay allá por el territorio y en específico este proyecto de hidroeléctrica con capitales chinos. A ver si les tenemos todavía ahí en el teléfono. Vamos entonces a poner una cuñita, vamos a escuchar unas memorias del agua, sobre el agua y la defensa entonces del territorio, el agua y la defensa de las semillas entonces, y seguimos con este aire puro a ver qué nos pasa con nuestras complicaciones técnicas. Campaña Memorias del Agua. Campaña, Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Lucía Sepúlveda, Rapal. Trabajamos en Santiago, pero en contacto con comunidades campesinas. El agua es vital porque nosotros apoyamos como alternativa a los químicos la agroecología. Y sin agua limpia, no contaminada, no podemos tener semillas que fecunden la tierra. Así que es vital. Defendemos el agua de los transgénicos y de los tóxicos, de los químicos que le echan, de los venenos que le echan al agua. Los cultivos transgénicos son inseparables del uso de herbicidas o insecticidas que maten las malezas o insectos, garantizando un crecimiento sin competencia. Así, destruyen los mecanismos de control biológico que sustentan la biodiversidad, generando supermalezas y superinsectos en un ciclo que lleva a aumentar el uso de plaguicidas. Los plaguicidas quedan en las frutas y verduras, en la tierra y en el agua, contaminando deliberadamente nuestras formas de vida. Y los transgénicos también, porque se usan en los cultivos transgénicos de los semilleros, se usan con mucho plaguicida. Y los plaguicidas son una de las amenazas que enfrenta el agua. Bueno, el agronegocio, que se llama, ¿no? Es la agroindustria. En el agronegocio en dos vertientes, los semilleros transgénicos, de Monsanto, de DuPont, de ahora Monsanto Valle, ¿no? De Pioneer, en la zona norte, por ejemplo. Y en la zona central, bueno, la agricultura convencional, y en el Maule, en O'Higgins, que son los grandes productores de fruta, ahí se usa mucho agrotóxico. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Volvemos en este Aire Puro, parece que ya solucionando los problemitas técnicos que teníamos para salir al aire. Tenemos ahí a nuestro compañero y a nuestra entrevistada, Paula Rifo. Ella es parte de la organización Semillas del Lirquén de Rucalhue, quien nos está informando ahí todos los acontecimientos que suceden en el territorio y las distintas acciones también que han hecho para poder involucrar a la comunidad y que se motive también por recuperar y por proteger su territorio. Bueno, parece que era una falsa alarma lo de recuperar, de volver ahí con nuestros problemas técnicos, así que vamos a hacer un segundo intento. Les dejaremos entonces con una otra canción. Esta es una canción también de Flor de Guayaba, esta organización de chiquillas que buscan mostrar también esta cultura de lo afrocolombiano, esta música tan alegre pero con mensajes contestatarios. La canción se llama No me voy a callar, para que nos motivemos entonces y luego sí podamos volver a ver qué sucede con estos problemas técnicos. Esto es Aire Puro en su versión 679. Mi mamá me enseñó a cocinar. No me voy a callar, no me voy a callar. Yo no me...

Conciliación, ¿cierto? Ahí en con Barrigol por este proyecto de Pascualama, donde la idea era aminorar algunos efectos, ¿cierto?, en el territorio. Y como nos imaginamos, ¿no? Sucede que estas cosas nunca funcionan de la manera que nos gustarían, y por eso vamos a compartirle un comunicado público que nos llega a través de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Pascualama, visita de inspección en seguimiento del acuerdo de conciliación Consejo de Defensa Barrick por destrucción de vegas y yaretras. Confirmamos nuestro reparo y dudas respecto de la vialidad de las acciones del acuerdo conciliatorio. El reciente martes 23 de marzo del 2021 se llevó a efecto la primera visita de inspección, cuyo fin es hacer seguimiento de las acciones comprometidas por Barrick Gold en el acuerdo de conciliación al que llegó con el Consejo de Defensa del Estado, tras la destrucción de 0,16 hectáreas de vega altoandinas y 3,18 hectáreas de yaretra. Dicho acuerdo contempla una posible restauración de vegas y una puesta en valor del ecosistema andino por medio de un derecho real de conservación en una superficie de 30 hectáreas que se debe resguardar de cualquier intervención. Se realizan estudios sobre la posibilidad de reproducción de la Azaresa madropólica. Porica, la yaretra. La Asamblea por el Agua del Huasco Alto se hizo parte de la demanda por daño ambiental realizada por el Consejo de Defensa del Estado en el año 2019, la que terminó en esta conciliación visada por el Segundo Tribunal Ambiental de Antofagasta. Este acuerdo involucra una fiscalización in situ anual de aquí a 5 años de las acciones emprendidas y un informe anual. Cabe destacar que como comunidad nunca estuvimos de acuerdo con dicha conciliación. Sin embargo, somos parte de la causa y en esa condición podremos asistir a las visitas, acceder a los informes y hacerles observaciones. A la visita de ayer acudieron funcionarios del SAC y del propio Consejo de Defensa del Estado. Como comunidad, fuimos acompañados por nuestro abogado Álvaro Toro y nuestros expertos técnicos Orlando Macari y John Baez. La primera imagen que nos recibió justo al lado de la garita de entrada en el kilómetro 100 fue la de una vizcacha muerta, especie vulnerable, que según la empresa es responsable de perros de los crianderos. El SAC constató el hecho. Como comunidad quedamos muy preocupados y exigimos saber la causa real de la muerte, así como más información de posibles colonias de este animal en el lugar. En esta primera inspección constatamos que la empresa ya inició las actividades comprometidas, pero nosotros confirmamos nuestros reparos y dudas al respecto y nos vimos con más interrogantes que certezas respecto de un posible resultado positivo. Por último, aprovechamos la ocasión para denunciar nuevamente el incumplimiento de Barrick del plan de cierre, puesto que está realizando perforaciones en el sector que afecta directamente a los glaciares y los ecosistemas, que motivan la sanción de cierre definitivo y que se supone está en proceso de implementación. Dichos sondajes violan los principios jurídicos y ambientales que inspiraron la sanción de cierre del proyecto, por lo que el argumento de la empresa minera de que los aspectos que corren por carriles separados no tienen sustento. Esta lógica empresarial es la que ha dañado gravemente estos ecosistemas y el estilo de vida de la comunidad. Y reiteramos nuestra total y absoluta oposición a que se continúen con dichas actividades. Estaremos muy atentos y atentas a las medidas que adopten los órganos del Estado para impedir una nueva transgresión a la normativa ambiental y pondremos a su disposición todos los antecedentes que obren en nuestro poder. Exigimos que el cierre de Pascualama se haga realidad ahora. Asamblea por el Agua del Huasco Alto. Así que bueno, obviamente nosotros como Aire Puro también hacemos ese llamado, ¿no? Queremos que se cierre ya definitivo Pascualama, esta lucha ambiental del territorio que lleva ya más de 20 años, se haga efectiva, que de verdad se haga un cierre definitivo de ese proyecto para que no sigan causando daños al ecosistema. Estaremos más atentos, atentas también a lo que vaya saliendo a través de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, y se pueden también involucrar y contactar por cualquiera de sus redes sociales para tener más información al respecto. Continuaremos entonces en este Aire Puro, vamos a ver qué sucede con nuestra entrevistada. Mientras tanto nos quedamos con una cancioncita de Aluna Tambor, que la estuvimos escuchando la semana pasada, ¿cierto? En este Aire Puro, con una canción del territorio de Arica. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Tambor de Vientre. Así que nos vamos con más musiquita para bailarla igual y ponerle sabrosura a toda nuestra lucha ambiental. Al despertar. Ah! Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque por radiomanque.org desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue desde Coyhaique en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Ahora sí que sí, vamos a tener, retomar el contacto telefónico. Estamos al teléfono con Paula. Vamos a ver si es que ahora sí que nos estamos escuchando. A ver si me dan una señal para saber si se escucha todo bien. Sí, muy difícil que suene así. Lo sentimos, lamentamos que se esté escuchando de esta manera, pero la distancia, esta nueva forma de vida que nos quieren imponer, nos hace que tengamos que usar plataformas de internet que son bastante complicadas en muchos casos. Parecemos como una clase virtual, como lamentablemente tienen muchas niñas ahora. Unas clases que uno no sabe qué es lo que te están diciendo, ahora tampoco. Estamos más o menos que por las mismas. Vamos a ver qué podemos hacer. No sé cómo probarlo de nuevo. Creo que voy a tener que poner de nuevo una canción. Vamos a insistir. Nos parece muy, muy importante que salga la voz de Paula y que a través de ella podamos conocer la problemática de Rucalhue, de este territorio que se ve amenazado actualmente por una hidroeléctrica, una hidroeléctrica de capitales chinos, pero que también ha estado en otras problemáticas anteriores, ¿cierto? Como escuchábamos en un bloque anterior. ¿Ahora nos escuchan? Creo que no, nada, no se alcanza a ver nada. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a ver si es que puedo yo hacer ese contacto telefónico mejor. A ver, ¿con qué nos vamos entonces? Vamos a escuchar... Vamos a escuchar La Cadencia, otras chiquillas que con voces femeninas nos cantan desde ritmos afrodescendientes y nos cantan a la protesta, nos cantan a la movilización también. Así que nos vamos con eso y ahora sí que sí vamos a poder volver al contacto telefónico. Cadencia. de puro. Que sí, volvemos al aire, estamos en este atropellado y conflictuado aire puro 679, donde nos ha costado mucho llevar a cabo estas nuevas tecnologías, hacer un programa con todas nosotras a distancia, pero recordamos que nuestra finalidad, nuestra entrevistada del día de hoy es Paula Rifo. Ella es de la organización Semillas del Lirquén de Rucal. Bueno, estaba contando entonces sobre este proyecto de Hidroeléctrica China, un proyecto, Paula, te tenemos aquí en el teléfono, un proyecto que ya está aprobado, ¿no? Sí, desde el año 2016 es un proyecto que cuenta con la resolución de calificación ambiental. Cuéntanos entonces, bueno, ahí nos pasó harto rato entre el bloque anterior y el bloque que estamos ahora, así que contar entonces que esto es en el territorio del Biobío, ¿no? Del conocido Biobío. Ustedes se han llevado organizando un tiempo, ¿cierto? Entonces, si nos puedes contar qué... ¿cuáles son las acciones que han ido llevando ustedes? Y bueno, también dejarles el micrófono para que nos comenten lo que ustedes quieran difundir, ¿no? Ya. Bueno, hemos estado articulándonos como movimiento desde el año 2018, pero trabajando bien firme desde enero del 2019 en adelante. el trabajo que llevamos había sido manifestar algunos descontentos y empezar a articularnos con organizaciones a lo largo de la cuenca del río Biobío como inicio, pues. La idea igual es conocer gente de todas partes que esté pasando por los mismos problemas y hacer como una fuerza, ¿no? Nuestro trabajo actual, bueno, fue planificar todo este asunto de cómo detener el proyecto Central Rucalhue, que es el cuarto, es la cuarta central hidroeléctrica que se va a ubicar en el río Biobío, que falta a algunos acuerdos por parte del Estado que hubieron con las ñañas del Alto Biobío, que luego de Central Ralco y Pangue ya no se iban a construir más centrales, y fue firmado por el expresidente Lagos, y que ese acuerdo con las comunidades indígenas de acá del sector se rompió con Angostura y se va a romper con Rucalhue y Frontera, que son otras dos centrales que ya están aprobadas. Entonces tenemos un descontento a nivel cuenca y también no solamente aquí de población, sino que a nivel territorial entero, o sea, desde donde nace el Biobío hasta donde termina. Claro, es un problema de cuenca, y ahí ustedes entonces están organizadis con todas las personas ahí, los territorios que han estado en defensa también en años anteriores, ¿no? Sí, estamos, bueno, ahora estamos articulados prácticamente jóvenes que tienen organizaciones y que están así como defendiendo al final la historia de su pueblo, pues. Entonces, no, me gustaría decir que tenemos el apoyo de gente adulta, así como o gente con más experiencia, hay de todo, pues. Hay gente que está como a favor de nosotros y gente que ha luchado en contra de los proyectos anteriores y que está en contra de nosotros. Nos podemos encontrar de todo en el camino, como en todas partes. Así que por ahora nuestro trabajo es demostrar las falencias que tenga la RCA, exponer que hay cosas que no se han contado, como por ejemplo que cercano a la central Angostura hay una fisura en un cerro, que eso, el conocimiento de eso lleva años y ahora recién se hizo público. No sabemos las consecuencias que va a traer que se hagan más explosiones con esta nueva central para nosotros, para nuestra familia. Y es injusto que desde que tú naces en estos pueblos pequeños te enseñan o que vas a morir ahogado porque se rompió una represa, o que vas a morir en un incendio porque vivimos rodeados de bosques, pues, un incendio forestal. Entonces, es al final un trabajo que debemos hacer por nuestras comunidades, pues, por nuestro hogar. Claro que sí. Paula, tú nombrabas ahí que están haciendo observaciones de las falencias que tiene el RCA. ¿Nos podrías contar alguna de ellas? Bueno, sí, en febrero estuvimos haciendo un estudio de flora en el sector y hemos encontrado bastante árboles nativos y daño al medio ambiente, o sea, habían desechos de batería, tienen el lugar donde trabajan súper sucio. Y hay arbolitos que están, que son importantes para la comuna de Santa Bárbara, por ejemplo, como el Guindo Santo, que hay una gran proporción que se ve afectada, y supone que Santa Bárbara es la capital nacional de la miel, pues, o sea, el Guindo Santo es importante para la polinización de las abejitas y nada se está considerando, pues. Claro. O sea, te salen un par de árboles, un par de aves en el estudio, pero, por ejemplo, en esta parte del río Biobío habita un ecosistema de gaviotas. Entonces, son dos islas donde las gaviotas todos los días vuelven a su casa. Y en la RCA exponen que no importa que se mueran porque pueden volver a nidar en otra parte. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto vale tanto progreso si al final vienen a destruir solamente y después se van y nadie tampoco piensa? O sea, para nosotros socialmente, psicológicamente, ha sido súper impactante ver cómo nos lugares de siempre, porque hay cabros que trabajan en estas organizaciones que recuerdan, por ejemplo, los Peñascos o otros lugares que fueron destruidos con Central Angostura, y al recordar esos lugares, los chiquillos lloran, o sea, no quieren que eso vuelva a ocurrir, y lamentablemente nadie está midiendo ni siquiera el nivel psicológico, el daño psicológico que estos proyectos generan a las cuencas. O sea, Alto Biobío, después de las centrales Ralco y Pange, subió la tasa de suicidio y de depresión. O sea, la gente igual se volvió, no sé, alcohólica, esas cosas que antes que los huincas trajeron a los indígenas, pues entonces a los originarios de este territorio han sido un maltrato y una dejación por parte de autoridades y de gobierno hacia la gente. Claro, porque todos estos proyectos y todos estos seres también que están involucrados con todos los proyectos no tienen ninguna consideración ni con la cultura, ni con la economía territorial, y mucho menos con el estado psicoemocional de las personas que habitan los territorios, porque claramente que un estado, o sea, un territorio libre de contaminación, un territorio verde, un territorio natural, nos genera mucho mayor sensación de bienestar que un lugar que está devastado. Claro, es súper potente llegar a ver un lago artificial en donde tú sabes que esa agua está muerta, pues esa agua ya no va a cumplir el ciclo del agua, que bajar hasta el mar, evaporarse, esa agua que está en los lagos artificiales no cumple ese ciclo del agua. Y también se está demostrando que hay un nivel altísimo de contaminación con respecto a estos lagos artificiales. Sí, compita, oiga, ¿y cómo, bueno, ustedes están haciendo entonces estas observaciones cuando ya es un proyecto que está aprobado? De repente son más trabas, más difícil es poder ponerle freno, pero ustedes están ahí con todo el aguante, ¿no? ¿Alguna solicitud que tengan también para quienes estén escuchando, de repente desde otros territorios podemos aportar también con alguna acción o con algún conocimiento? Sí, bueno, principalmente ahora, como nuestra mayor petición es que venga gente profesional, si alguien quiere dar como sus conocimientos, también difusión. Esta central ha sido muy callada, muy opacada, porque igual tuvo como antecedente a Pablo Vidal, que ahora es diputado, entonces él fue la persona responsable de que este proyecto se aprobara en las comunidades, porque al trabajar como relacionador público estuvo directamente compartiendo con las personas de ese territorio, o sea, y llegaban aquí y decía, él se entraba a tu casa a tomar once, a conversar, así en la buena onda, con la educación, con esas palabras que la gente no conoce mucho, y decía, mire, traemos este proyecto, una central de paso, que no le va a hacer nada al río, pero ustedes van a tener que aceptarlo y negociarlo, ¿no? Porque es un proyecto que trae mucha lucha y que está muy bien elaborado, entonces se va a aprobar igual aunque ustedes se opongan. Esa era la así se compró la gente de mi pueblo. Y bueno, comentar también que los estudios las consultas indígenas fueron prácticamente solo negociaciones. Hubo una comunidad que sale declarada en RCA que se opuso a este proyecto, pero que la respuesta de la empresa fue que se dejaban llevar por la cosmovisión y que eso no tenía mayor relevancia, por la cosmovisión mapuche-pehuenche. Entonces, ¿cómo garantizamos, y también es una misión a nivel nacional, cómo vamos a seguir permitiendo que aunque las comunidades indígenas se opongan, no tiene ningún valor o ningún peso en estas consultas su posición? Claro, claro, es un descaro, y más encima que estas pocas vías que tenemos para poder apelar o poder dejar nuestra opinión con respecto a estos proyectos no son consideradas, como sucede con los pueblos originarios. Muchas veces hemos visto en muchos proyectos que sucede algo similar. Así que el aguante de la gente de los territorios, que generalmente son las menos personas, una minoría en cuanto a número, la que pone ahí la defensa. Así que nosotros, claro, desde aquí toda la admiración y el aguante también, porque le están poniendo todo para proteger ese territorio. Sí, pues, o sea, es nuestro grito de auxilio desesperado, tanto del río como de nosotros, de que ya no aguantamos más. O sea, nosotros igual podemos tener toda la guerra y todo el corazón, pero en nuestras organizaciones, por ejemplo, no hay ningún profesional del área. O sea, somos todos, tenemos todas distintas profesiones y que solamente tenemos como el corazón, pero para este tipo de situaciones lamentablemente necesitamos demostrar como de manera como de con un profesional las cosas que estamos exigiendo, y es súper difícil, pues es difícil la gente que quiera apoyar al final este tipo de situaciones, porque igual son complejas y lo entendemos, pero ya no sabíamos qué más hacer. O sea, estuvimos un año conversando, nuestro pueblito igual es súper chiquitito, entonces nos podíamos, qué sé yo, juntar en la plaza, y llevamos un año conversando cómo parar el extractivismo al final que existe en nuestro territorio y que nadie dice nada, pues. Y ya desde el 7 de febrero empezamos a movilizarnos allá a parar el camino afuera de la del sector donde se estaban haciendo los primeros trabajos de la central, y el 15 de febrero ya decidimos irnos a vivir ese lugar. O sea, ya no sabemos qué más hacer, no queremos esa central. O sea, no está a menos de un kilómetro de mi casa, y algo que ya hemos permitido y que sabemos que no son oportunidades, que no hay progreso, que las empresas se van, que dejan todo destruido, que separan familias. A nosotros nos ha traído caleta de problemas, los tíos quieren decir que sí, sobornan a los tíos van a las casas de las mamás a decir que les van a dar plata para que los cabros salgan de ahí. Las empresas son súper sucias, pues, o sea, encima buscan a alguien como que es cercana a la comunidad para que les dé como la voz de la esperanza, y sabemos que no es así, pues ya. No sabíamos qué más hacer y decidimos levantar este campamento de manera indefinida. No sabemos hasta cuándo vamos a estar, no sabemos cómo nos van a sacar, así que ahí estamos. Gran mención a los chicos que se quedan ahí día y noche, que son nuestros permanentes, que están ahí resistiendo donde le aguanten. Algunos de nosotros tenemos que venir a la casa. Yo generalmente tengo muchas reuniones porque me encargo más del lado como técnico, pero toda mi admiración y nehuen para los cabros que pueden permanecer ahí en la toma, porque que están con su corazón herido y quieren una respuesta, y no queremos la represión. Eso, pucha, también desde acá todo el nehuen, todo el aguante, admiración también, como te decía en un momento, porque son todas esas acciones las que hay que llevar a cabo, dejar de lado nuestra vida por defender el territorio, que es parte de nuestra vida, claro, pero que tal vez no deberíamos estar haciendo eso, sino que solo disfrutándolo, haciendo otro tipo de acciones, ¿no? Estamos con Paula Rifo de Semillas del Irquén. Ella es de Rucalhue, donde se pretende instalar una nueva central hidroeléctrica en territorio que ya está devastado por otras centrales. Esa cuenca ya está bien dañada. Una más, ya saben lo que significa, ¿no? Ya tienen la experiencia. Paula, si nos quieres comentar alguna red social, ya que el llamado es a profesionales que también vayan a apoyar todo este proceso, entonces a lo mejor una red social, un contacto, para que quienes puedan y se interesen puedan acudir a ustedes. Ya, nuestras plataformas de comunicación son desde Instagram, está sdl.rucalhue. Está Somos Bio Bio, y está movimiento.asb. Movimiento.asb. ASB, claro. Y nosotros, bueno, como Semillas de Lirquén, igual contamos con Twitter, que es igual sbl.rucalwe. Buenísimo. Y en Facebook igual estamos subiendo cositas por Agrupación Juvenil Semillas de Lirquén Rucalwe, que es una página. Vamos subiendo también información, que Facebook es una plataforma igual que maneja la gente adulta. Claro. Ya, así que eso, pues, mencionar una vez más que agradecemos enormemente a los chicos que estamos en la toma. Hay gente que dejó su trabajo, su casa, ha sido difícil tener que aprender a vivir con tus amigos, porque al final somos amigos y qué difícil es cambiarse de casa, po. Así que una admiración y agradecimiento a los chiquillos que permanecemos ahí, y a los chiquillos que están también más rato que nosotros, po, que igual nos venimos más a la casa. Así que para ellos admiración, y por ahí hay algunos de cumpleaños, así que lo pasen bien. Y así pues vamos viviendo al final nuestro cambio de vida, por la lucha de defender el río. Eso. Ley. Muchas gracias por este contacto. Nosotros agradecemos que confíen en estos medios para poder difundir todo lo que esté pasando en su territorio. Cuenten con Aire Puro, con Radio Placeres, con Radio Las Quienche, con la red de medios de los pueblos, para por lo menos poder difundir y que a más personas le llegue toda esta información y tener conocimiento de todo lo que pasa en las distintas cuencas de este territorio. Ya, muchas gracias igual por este espacio. Nos han censurado mucho, así que nosotros agradecemos enormemente cuando las personas nos dan este tipo de espacios para sacar a la luz nuestro problema, pues. Eso, que resulte todo bien, ojalá que lleguen muchas profesionales ahí a acompañar todo este proceso, a poder ser un aporte en todo lo que ustedes necesiten. Ya, muchas gracias, Iván. Ya, cariños, estamos entonces en contacto. Ya, muchas gracias. Chao. Ahí estábamos entonces, Semillas de Lirquén. Ahí las pueden buscar en las distintas redes sociales. Una vez más nos encontramos frente al extractivismo devastador, despiadado, que no le basta con poner una o dos empresas o industrias o algún aparataje extractivista, sino que llenan una cuenca, que destruyen cultura, destruyen territorio. Entonces ahí todo el aguante, toda la fortaleza, como decía la compa, a quienes están permanentemente en ese lugar y a quienes también han estado dando la lucha durante tanto tiempo, ¿no? Hay una historicidad de lucha en la cual hay que estar bien atentos, sacar las informaciones necesarias para también ponerle frente a todo lo que se nos viene. Continuamos entonces en este Aire Puro, Aire Puro 679. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Audrey Funk. Luego volvemos con más noticias y distintas actividades, cosillas que vayan pasando en el territorio. Thank you. calle, acento otros colores. Llevo mi estandarte, piel morena que se aferra a sueños de frontera. Pero en mis andares suerte se voltea. Siempre entre hierbas que calma mis angustias. Visitas de la abuela que me dan la cura. Piedras de la madre tierra que dicen fortuna. Es la flor de muerto y no pa' lo que nutre cultura. Bordado de colores en el valle de mis amores. Hoy rascacielos escuchan mis canciones. En un puerto sobrepoblado siento hielo. De este frío invierno cosechando algo bueno. No podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos ya en estas partes finales de Aire Puro. Estamos en nuestra sección de noticias para poder difundir algunas de las cositas que nos han ido llegando. Son un montón de noticias las que andan dando vueltas por ahí. Vamos a compartirles solo algunas, pero para esto vamos a invitar a nuestros dos compañeritos del Aire Puro para que también comuniquen ahí las noticias que tengan para difundir. Vamos a ver si ahora sí que se escucha. Bueno, buena, ¿se escucha por acá o no? Se escucha, sí, por fin se escucha. ¡Yuhu! Bueno, yo quería dar una noticia que tiene que ver con Mauricio Hernández Norambuena, que autorizaron su traslado hace 4 días al séptimo juzgado de garantía de Santiago y ordenó que Ramiro tendrá que ser trasladado en un plazo de 30 días a la sección donde podrá socializar con otros internos y recibir visitas de amigos y familiares. Miren importante cuánto tiempo lleva Mauricio Hernández Arambuena. Lleva décadas en un aislamiento terrible, ¿ya? Cualquier proceso político debe tener derechos mínimos, ¿no? Y en este caso, socializar es una de las cuestiones que te ayuda para la salud, te ayuda para muchas cosas. Un hombre fuerte que hace poquito salió en la televisión hegemónica diciendo por fin varias verdades que no se decían. Así que una buena noticia como para comenzar. Quizás la mejor noticia sería su libertad, por supuesto. Claro que sí. Le vamos a dar el pase ahora al René. A ver si es que nos escucha porque también se sumó. Estamos ahí virtualidades, conociendo nuevas formas. ¿Nos escucha? ¡Qué modernidad! Yo escucho perfectamente. ¿Ustedes escuchan? Sí, también te escuchamos bien y por las señales de la Radio Placeres también se escucha bien. Buenísimo. Hoy esto es nuevo completamente. Felicitaciones, Imel, especialmente tú que estás ahí en los controles, por el momento tecnológico innovador del aire puro. Momentos innovadores, sí. Ahí algo, claro, algo salió, vamos a ir perfeccionándolo con el tiempo. Sí, pum, sí, pum. Yo quería compartir una noticia con ustedes, que no es como de las noticias buenas, sino que son de las noticias que nos tienen que hacer como reaccionar un poco, como cuando se ataca a la naturaleza y a los territorios. Salió en la revista Biodiversidad, LA.org, LA por Latinoamérica, una noticia, un documento donde se da cuenta que el último informe de la opción Defensores de la Línea reveló que en el 2020 mataron a más de 300 líderes en el mundo, dentro de los cuales 69% de ellos trabajaban en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Los países, bueno, el continente más afectado por esto es América Latina, fundamentalmente, donde Colombia, Honduras y México llevan la delantera al respecto. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la impunidad, ya, como con no perseguir las distintas personas, los paramilitares, los latifundistas, que están detrás como autores intelectuales la mayoría de las veces de este tipo de asesinatos. Recordemos lo que pasó con Macarena Valdés acá y una compañía que quería instalar un tendido eléctrico que hace pasar por suicidio un asesinato, y así tantos casos más. Bueno, el tema es que el 2020, por el tema de la impunidad, fundamentalmente se vio afectado Latinoamérica en general, y Colombia es el que lleva la delantera en esto. El gobierno de Iván Duque ha seguido la misma lógica de Uribe, súper vinculado con los paramilitares, súper vinculado con el narcotráfico, y así son casi 180 las personas, los defensores de la tierra y las defensoras de la tierra que fueron asesinados en Colombia. ¿Y por qué quería rescatar esta en particular? Porque se ha convertido en un pecado el cuidar la tierra finalmente, se ha convertido en una suerte de militancia y de activismo que en Latinoamérica tiene un peligro súper importante, como lo reflejan las vidas que han sido cortadas por fundamentalmente armas, ¿ya? Y no es solo eso, no es solo esas temáticas que se vinculan con el tema de la muerte, sino que también hay otros temas más. Además de los homicidios, esta organización registró los tipos más comunes de violaciones a los derechos que ocurren. En el caso de Latinoamérica, estos se vinculan con ataques físicos, un 27%, detenciones y arrestos, un 19%. Recordemos que detenciones y arrestos acá lo hacen las policías, y las policías están vinculadas con los gobiernos centrales y los estados. El acoso, más de un 14%, y también las acciones legales en contra de los líderes, y un tema que está empezando a usarse mucho a propósito de las tecnologías y las redes sociales, las campañas de difamación de las personas que se oponen al avance de la industria extractivista. Y adquiere más relevancia aún esta noticia, esta lamentable noticia y estadística, cuando reconocemos que Chile, a través del señor, no sé si llamarle señor la verdad, pero a través de Sebastián Piñera Echenique, que tiene un discurso verde en las Naciones Unidas y todo, pero tiene una serie de acciones que van obviamente en contra de la defensa de la naturaleza y los derechos humanos, sino que a favor del avasallamiento que genera el capital en los territorios. Y digo esto porque si hay un acuerdo que puede de cierta manera cortar con la impunidad que tienen la mayoría de los asesinatos que hay de las defensoras medioambientales, es el acuerdo de Escazú, que Chile incentivó, pero que con el gobierno de Piñera se negó a confirmar y a ratificar. Y eso implica no solo que se pierde un mayor resguardo de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, recordemos a Verónica Vilche, que hace poquito también fue amenazada con rayados ahí en la comuna de Petorca, una defensora del agua, sino que también el acuerdo de Escazú tiene que ver con el tema de la transparencia, algo que claramente este gobierno omite, vinculado con el COVID-19, vinculado con Enjoy y lo que pasa en los casinos, las triangulaciones de la AFP y todo. Ayer, y con esto como finiquito el comentario de la noticia en particular, pero ayer los medios de comunicación hicieron casi una cadena noticiosa, y hablo de la televisión y las radios comerciales fundamentalmente, hicieron casi una cadena noticiosa de un asalto en una joyería en el Mall Las Condes. El mismo día, exactamente el mismo día, donde el país, luego de más de un año de pandemia, rompe todos los récords en relación con los contagios, un contagio que se vincula harto con las malas decisiones en política sanitaria, estos personeros resguardando por sobre todo la economía en detrimento de la salud de la población. Así que eso como noticia para comentarle. Yo no sé si tienen alguna reflexión al respecto. Para mí es nuevo esta manera de hacer aire puro. ¿Se me habrá escuchado o no? Espero que sí. Sí, se escucha todo el mundo. Bueno. Sí, no, es que es lo que está pasando, ¿no? Estamos viviendo esto a nivel global. Y claro, con los efectos que tiene aún la prensa hegemónica sobre la población es impresionante. A mí algo que me llama mucho la atención es que aún todavía no haya ningún poder fuera del poder popular que esté tratando de develar las violaciones de los derechos humanos que se mantienen activas hasta el día de hoy. Que claro, disminuyeron, ya no las muestran en la tele en ningún caso, pero que se acercan un poco a lo que tú comentabas, porque, por ejemplo, el sicariato que ocurre en Panguipulli, que termina con la muerte de Bau, de Emilia, y que eso no sale en la televisión en ningún caso, pues. En ningún caso se ve como algo negativo. Y un largo etcétera, ahí cuando empezamos a hablar no solo de la humanidad, sino que del resto de los seres que habitan en los espacios naturales y que son asesinados, son arrebatados de toda su vida, bueno, no sale en ningún caso. Yo les quería comentar una noticia, y a propósito de la pérdida de globos oculares, de mutilaciones que hicieron los pacos durante el 2019-2020, quería decirles de que radiocurruf.org nos dice de que hay un insólito fallo condenatorio, ¿cierto? Esto lo publican el 22 de marzo del 2021. Hay un insólito fallo condenatorio de 61 días de presidio al carabinero que mutiló ojo de Fabiola Antiqueo Toro. Pero usted se preguntará, bueno, de partida 61 días de presidio es nada, que probablemente ya lo cumplió de alguna manera con la prisión preventiva del Paco, pero lo importante es que este caso es del 2017. Es decir, que desde el 2017 ya los Pacos estaban acostumbrándose a mutilar ojos a las personas que de alguna manera están viviendo su vida, porque Fabiola Antiqueo, ella es de Padre de las Casas, es una persona que habita el hogar mapuche La Huemapu, y que ese día, el 12 de mayo del 2017, a las 6:30 a.m., a tres cuadras de la escuela, del hogar, había una protesta. Ella va saliendo del hogar para ir a la escuela, y le llegan los perdigones, los balines. Ella esquiva uno, pero el otro le llega a su cara y le revienta el ojo ocular. Frente a esto, solamente 61 días para el Paco sin gloria que le disparó, y que se suma una vez más a la lista de impunidad que hay en este maldito país, que no jamás va a encarcelar a estos asesinos bastardos que están, bestias, que están ahí en esa organización criminal que se llama Carabineros de Chile. Y hay que incluir también a los militares, hay que incluir también a los PDI, a los jueces, a los fiscales, a todos estos locos que están generando este sistema de impunidad y que no salen en ningún lado. Yo insisto con eso. no está saliendo en ninguna parte lo que está ocurriendo en este país, bueno, y menos en los otros territorios, ¿no? A no ser que sea Venezuela y Cuba, pues. Si es Venezuela y Cuba, sale al tiro la dejación, pero si es algún otro país capitalista, no. Oye, lo que dice el Checho tiene la misma como la misma temática de la noticia que compartí, pues, el tema de la impunidad. Es lo único que les permite seguir haciendo lo que están haciendo la represión a las ollas comunes. Recordemos que la semana pasada en Iquique detuvieron a más de 15, 20 personas que eran de las que participaban de las movilizaciones en la primera línea de la ciudad. Entonces, ese es el tema fundamental, y lo bueno es que hay harta gente, hay harto colectivo de abogados, hay harta como personas que se movilizan al respecto para encarcelar a la ciudad. Y hay un norte en esto, hay un norte de que Piñera pague, de que Chávez pague, de que Blumen pague, de que el general de Carabineros Rosa, me parece que era el que estaba en la parte álgida, cumplan en su condena, no en esos resorts que tienen, lo cumplen en las mismas comisarías. Entiendo que están los policías, van a comisarías a cumplir su condena de detención, atendidos a la mesa por sus camaradas, como se llaman. Entonces, claro, hay un tema de impunidad que es lo central, que es parte de la rabia que se tiene con el poder político, porque entendemos que ahí se ha hecho súper poco, se ha hecho un súper poco esfuerzo para poner los acentos en la situación de derechos humanos del pueblo mapuche hace mucho tiempo y del pueblo chileno generalizado desde el 18 de octubre a la fecha, con el levantamiento que después entiendo y quiero entender y quiero incentivar que sea así, con una pandemia que pausó este levantamiento y que de cierta manera nos da un espacio para rearticularnos, reorganizarnos y pensar cómo podemos transformar esta realidad, no solo con las cuestiones de la constituyente, sino que con las acciones que se realizan en los mismos territorios. Haciendo por medio de comunicación comunitario que trate de construir un relato distinto al hegemónico que construyen los medios más masivos. Exactamente, pues, compañero, me gustaría ver si es que la compañera y yo en los controles quisiera leer alguna noticia o comunicarnos alguna cosita. Sí, un poco se aleja de lo que estaban comentando ustedes, aunque claramente las relaciones siempre existen, ¿no? El ataque a las personas que se movilizan va de distintos lados, ¿no? Voy a leer solo una partecita de esta noticia porque tal vez le podemos entrevistar para la otra semana. Es una noticia que nos llega a través de la Red por la Defensa de la Precordillera, quienes están defendiendo ahí el Bosque Panul, y nos confirman que la inmobiliaria Gesterra presentó proyecto para urbanizar el Bosque Panul. Este era un proyecto que ya se había tirado en el año 2012, fue rechazado, donde querían instalar 1.302 viviendas, y bueno, ahora, en este último tiempo, ya desde enero, la misma inmobiliaria, Gesterra, volvió a presentar este proyecto de generar edificios ahí en el Bosque Panul, un bosque de la precordillera, un bosque nativo esclerófilo, de lo poco que va quedando en la región metropolitana. Y bueno, gracias al actual plan regulador es que se pretende instalar este proyecto, que lo que hace es lotear este gran fundo Panul en 7 grandes lotes y así poder darle paso a la inmobiliaria, ¿no? Cosas que vemos en otros proyectos similares, tanto de inmobiliarias como de otro tipo de proyectos, como las centrales hidroeléctricas y todo, es que lo van separando, ¿no? Ya no es un gran proyecto, ya no son estas 1.300 viviendas, sino que lo van separando en loteos para poder llevar a cabo sus proyectos, en este caso inmobiliarios. Entonces, bueno, más noticias, o sea, pueden seguir leyendo esta noticia en la Red por la Defensa de la Precordillera. Y vamos a ver si la próxima semana les podemos entrevistar para que sean ellas mismas quienes nos cuenten en qué va todo esto, cuáles son las acciones que están llevando a cabo también. Excelente, yo quería como complementar un poco esa noticia de la relación que tienen los bosques con el agua, con la fijación del agua, y es importante porque Statista se saca una estadística de cuáles son los países que corren mayor riesgo de quedarse sin agua en el mundo. Y da porcentajes de probabilidad. Pues, muy bajo sería menor al 10% de probabilidad de quedarse sin agua, extremo es mayor al 80% de probabilidad de quedarse sin agua, alto entre 40 y 80. Los países que están más peligrando aquello, aquel fenómeno, sería todos los países que limitan con el Mediterráneo, particularmente por la parte sur, África. Y Chile sería de un riesgo alto de quedarse sin agua. Pese a que aquí en la cordillera de los Andes sabemos que están las reservas más importantes de agua del mundo, ¿cierto? Perdón, de las zonas continentales. Entonces, creo que es importante que consideremos los escenarios futuros, tanto como las reservas de agua en la forma de hielo, como glaciares, como humedales, pero también la relación que tienen con los bosques y cómo los bosques salvarían esa situación, ¿no? Eso por un lado, Cabris. No sé si tienen más noticias, porque yo quería darles unas noticias de las periodistas que han sido detenidas y torturadas. Yo, solo con complementar la noticia que dio la Meli, que comentaste tú, que también en el periódico resumen.cl también hay una nota que pueden leer si les interesa sobre esta iniciativa inmobiliaria que busca destruir el Falun, y quería como sumar un antecedente a propósito de lo nefasta de la dictadura cívico-militar. El bosque Panul era un terreno del Estado y pertenecía a la Universidad de Chile. Y en los años 80 fue rematado en los años 70, a finales de la dictadura, fue rematado por el Facu que va a ir a cocinar unos porotos. Ya, disculpen la pausa. La dictadura cívico-militar remató estos terrenos y casi que los dio a precio de huevo, como fue el agua, que los dio sin costo, o como fueron las industrias del Estado, también entregó estos terrenos que eran de la Universidad de Chile para que hoy en día el bosque común esté con el peligro latente de la construcción de la inmobiliaria. Así que si quieren ahondar más, resumen.cl ahí para complementar la noticia que dijo la Mel y comentó el techo. Buenísimo. Compas, ¿les parece que nos vamos entonces con la noticia esta de que organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan intervención en el caso de la detención arbitraria de la periodista Paulina Acevedo, quien en la madrugada del 12 de marzo del 2021, ella fue objeto de detención ilegal por parte de los carabineros de Chile, los Pacos Sin Gloria, y puesta en libertad tras más de 14 horas de ser retenida? Ella, bueno, fue trasladada a la 19 Comisaría de Providencia, pasó a control de detención y luego fue sobreseída de todos los cargos que le están, responsabilizándola, a solicitud de la misma fiscalía, porque estimaron que los cargos eran inexistentes y que tenía que ser liberada. O sea, se toma detenida una persona comunicadora. Y bueno, es lo mismo que ocurre en otro caso, ¿cierto? Que es el caso de la compañera que desde el megáfono popular nos comentan, ¿cierto? De que ella fue tomada, detenida y torturada por parte de los Pacos. Entonces yo no sé si ahora pasamos ese video, compañera. Sí, démosle al video y ya nos vamos despidiendo de este aire puro. Bueno, el video. Muchas gracias por todo. Pues yo me despido entonces, que estén bien. Y gracias a toda la gente que sigue ahí en la lucha. El audio que van a escuchar es de la periodista Claudia Andrea Aranda Arellano, que fue detenida y torturada por ser periodista, por parte de la COP, la ex Fuerzas Especiales. ¿Ya? Así que eso, compas, harta fuerza para toda la gente que sigue ahí poniéndole buena en todos los territorios. Sí, un saludo a todos quienes estén escuchando el Aire Puro, la Radio Placer, la Radio Blasquense, la Voz de Paine y todos los medios de comunicación que nos retransmiten. Esta semana vamos a partir retransmitidos en San Felipe, así que también un saludo ahí para la radio comunitaria de San Felipe que se suma ahí a las orejas del Aire Puro. Abrazote, Mel, Checho y a todos quienes dan vida a la resistencia y a la construcción de nuevos paradigmas y alternativas. Abracitos. Abracitos, Cabris, gracias porque sacamos igual adelante este espacio, gracias a toda la gente que se moviliza, que está ahí, que pone el aguante, que lo da todo para que poder aminorar un poco toda esta devastación y toda esta violencia que se nos llega tan abruptamente. Nos vamos con este audio entonces, compartido a través del megáfono popular, luego una cancioncita de La Cadencia y ya nos despedimos hasta el próximo Aire Puro. No querían que reportearas y eso era todo. Y después la obsesión que tuvieron contigo, sí. En un momento me hicieron un control de identidad, chequé todo. Y cuando caché que le dijeron ella es, decía, ¿cachai? Me pusieron de nuevo los documentos. Y ahí fue cuando encendí la cámara y empecé el live. Y yo le pregunto por qué. Bueno, los demás ya lo vieron. Creo que con calma les voy a contar todo lo que pasó, voy a hacer todo mi relato y toda la denuncia. Vine a ver porque hay gente que no aparece todavía, que es la que vi detenida también. Pensé que moría del dolor, de los apremios. Me tuvieron más de como dos horas más o menos dando vueltas por Santiago, a mí sola en un pedazo furgón así de chiquitito con las esposas. En la espalda, por debajo. Bueno, la nuca, o el casco me salvó la vida en realidad, ¿cachai? Porque fue el golpe muy fuerte, pero se me fue corriendo y me quedó la nuca. Me golpeaba con un canto de una. Estaba en el suelo y ahí en un momento perdí el conocimiento. Y cuando volví ya era de noche, yo podía ver, se me fue el casco encima, entonces yo podía ver a través de los hoyitos del casco de la bicicleta, podía ver que ya era de noche. Y a mí me tomaron las 7:10, 7 y cuarto, más o menos 7 y cuarto. Cuando a mí me trasladaron a la y me subieron, me agarró el poto y me subieron las piernas hacia arriba. Entonces yo, como tengo la lumbalgia y más el dolor de las esposas, no podía bajar la cadera y la clavícula me quedó justo debajo de un asiento. Y el golpe era constante. Más de una hora lloré, pedí ayuda, le supliqué, porque iban dos, un chofer y un copiloto, iban conmigo sola. Le supliqué, le dije que no podía más, que iba a vomitar. Cuando recobré el conocimiento, tenía arcadas, pensé que me ahogaba. Y le supliqué muchísimo, por favor. Híjole, decía, no puedo más, de dolor. Y los hueones subieron la música. Yo le decía, por favor, deje sentarme, ayúdeme a sentarme. Y los hueones subieron la música. Igual que la CNI, weón. Yeah. Suena fuerte a paso firme, vamos visibilizando lo que nos pasó y nos sigue pasando. Muerte, violación, persecución, queremos reivindicación. Porque Nancy Guerrera estaba por mí y por todas mis compañeras. Toma, toma, toma, toma. Este no es un canto de apropiación, es un grito de resistencia contra toda opresión. Contra esa ley tirana del colono que pone a los de blanco como superior. Las negras que lo viven lo hablan con su propia voz. Resistencia, me dicen el color blanqueado. En memoria de Nina, yo y Adelor. Su memoria está viva, son motivos de nuestro canto. Se despierta los saberes, la rabia y la intuición. Rechazamos el abuso, aunque te involucren. No, no queremos que a mujeres que luchan por el amor a su tierra, la justicia y derecha a la educación. Será borrar del mapa. No podrán caer en su voz. Invocamos los poderes que a toda mujer se dio. Rebelión, reflexión, contra información. Alimenta en esta olla que se cocina a fuego. Es la voz de que no calla. El paso de quien avanza. Es la voz de que no calla. El paso de quien avanza. Es la voz de que no calla. El paso de quien avanza. Es la voz de que no calla. El paso de quien avanza. Suena cajón, paso firme de una nación. Suena cajón y campana. Como el grito en alto de mis hermanas. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.